Bueno, Valeria, contanos por qué están organizando el Día de San Cayetano. Hay actividades programadas y queremos saber cuáles son. Hola, ¿cómo está? Bendecido día para ustedes. Sí, nosotros venimos transitando ahora compartiendo una novena, ¿sí? Desde el 29 de julio hasta el 6 hacemos una novena donde la gente se ha dispuesto, grupos, comunidades, familia, a venir y compartir un momento de oración, de canto, de alabanza, de reflexión de la palabra. Eso nos va preparando también a esa fiesta que se viene el 7 de agosto, ¿sí? El día domingo, donde bueno, ya a partir aquí en San Cayetano, en la capilla San Cayetano, Mitre 1656, vamos a estar abriendo las puertas a partir de las 10 de la mañana, ¿sí? A las 11 vamos a tener la primer misa que se va a realizar aquí en la capilla. A las 16 horas vamos a concentrarnos aquí como para comenzar la procesión, que se va a realizar en las calles de aquí del barrio, y vamos a finalizar en el Fioravanti Ruggeri, ¿sí? Allí estará la banda de la policía esperándonos para luego, bueno, vivir la misa siguiente, que es a las 17:30 horas, y a las 20 horas sería la última misa que también se realizaría allí en el Fioravanti Ruggeri. ¿Por qué Fioravanti también? Bueno, poniendo en oración, también muchas veces las misas de la tarde y de la noche la gente ha quedado afuera aquí en la capilla. Hoy ya teniendo el albergue, ya es un espacio más que se ocupa, entonces nos va quedando más chiquita la capilla. Dijimos, bueno, poder hacerlo en otro espacio donde la gente se sienta cómoda y pueda vivir esta fiesta como la desea vivir. Bien, sin dudas, bueno, San Cayetano es uno de los emblemas del trabajo, ¿no? Sí, es así, tan necesario, tan necesario, así que mucha gente se acerca tanto como a pedir como para agradecer, y bueno, este paso también de la pandemia, este estar todavía en pandemia, hace que bueno, que estemos unidos a esta fe, fortalecidos en la fe para seguir caminando. Nos contabas recién de que aquí funciona el albergue y queremos saber cómo viene eso. Bien, la verdad que desde junio que iniciamos con ciertas expectativas, pero poniendo ahí el corazón, la verdad que es hermoso cómo está funcionando. Hay mucha respuesta de la gente de aquí de la comarca que ayuda, que colabora con el tema de alimentos. No le falta el alimento por la noche. Aquí a la noche hay un grupo de personas que está acompañando y bueno, hay jóvenes también que se quedan para cuidar de ellos en la noche. Así que la verdad que viene funcionando bien. Han llegado alrededor de 14 personas, tanto jóvenes, adultos, mayores, son los que han pasado aquí la noche. Y bueno, desde ahí baja y llega hasta los 14, puede llegar. Perfecto, Valeria, te agradecemos. Bueno, la gente que quiera colaborar con el tema del albergue puede hacerlo. Sí, puede hacerlo, se acerca aquí a la capilla, siempre hay gente aquí, o si no, también puede llamar a los teléfonos que ya también están corriendo por los medios, ¿sí? Bien, Así que gracias. bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, los esperamos a vivir y compartir esta fiesta para agradecer, para pedir y bueno, que realmente podamos ser una sociedad también dispuesta a amar y ayudarnos entre todos, ¿sí? Gracias.